se daba y no tomaban, no toman. Y los estudios lo comprueban, no solamente, no es acá en la mayoría de los estudiantes argentinos. No toman lo que tienen que tomar, vienen deshidratados del entrenamiento del partido y durante el entrenamiento del partido toman menos de lo que tienen que tomar. A pesar de que tienen bebidas deportivas disponibles, generalmente toman agua. Y si ven un partido cuando se corta, piden agua. O hasta de las competiciones europeas, qué sé yo, que toman de los vessels y se mojan también. O sea que hay agua, no hay bebida deportiva. Gracias. Y otra dificultad que tenemos en el fútbol es que en muchos deportes, el juego para, como el básquet, el técnico puede pedir minutos, hay muchos cambios, no sé, el jugador se sienta y puede tomar. En el rugby puede entrar, aunque esté el juego, se interrumpe, puede entrar, puede tomar. En el boxeo obviamente para cada 3 minutos y puede tomar, porque pasa lo mismo. En el fútbol no. En el fútbol esto no se puede hacer teóricamente en el fútbol. Yo no le puedo dar. Ahí están los dos, le estamos dando bebidas y viene el cuarto árbitro a decirte que no. No se pueden meter bebidas a la cancha. La única posibilidad sería que uno entre ahí con 2 o 3 botellitas y los jugadores se acerquen a tomar. Entonces es complicado la hidratación. Y bueno, a raíz de este problema que empezamos a hacer con Gatorade, tratamos de individualizar la hidratación. Para individualizar la hidratación, empezamos a hacer test basales de hidratación, que ahora lo vemos, es una tontería. El test del sudor, es lo que vieron, y individualizar el requerimiento del combustible. Hablamos de la individualización, pero no del calor. Bueno, entonces lo damos detallado. Para medir la hidratación basal se hace un test de osmolaridad urinaria, que se puede hacer. Es simplemente una muestra de orina, o sea, hacemos antes de los entrenamientos y los partidos, que podés simplemente con el color, obviamente mientras más oscura está, el jugador está más deshidratado. Nosotros estamos pidiendo a los jugadores que lleguen con menos de 1010 de densidad urinaria. Es un ejemplo, por ejemplo, como les mostramos los resultados. Pero hay tiritas para medirlo, que son bastante económicas, o hay estos aparatitos, que es un densitómetro que con una gotita de orina te dice directamente la cantidad. Entonces esto lo empezamos a hacer antes de todos los entrenamientos y antes de todos los partidos. Y cuando el jugador es un bichito de costumbre, el jugador el profe lo cagaba a pedo, nosotros lo cagábamos a pedo. En un momento llegamos hasta que venía deshidratado, hasta que no estaba bien, no podía entrenar. Le pasó a 2 jugadores una vez y listo, ya está, se han remedio. Ahora que esto entra una vez cada 15 días y vienen perfectamente hidratados todos a desentrenar. ¿Cuál es la densidad que pretenden que sea normal? Algunos dicen 1020, pero nosotros pedimos 1010. Y lo que nosotros es este grafiquito, lo tenemos en los escritorios puestos del club. Fácil de hacer, le decimos que tiene que estar siempre en este. Si no, en mi consultorio le digo, cada vez que vas a hacer pis, tiene que salir agua transparente. Si sale transparente, obviamente estás bien hidratado. Y eso tiene que pasar antes del entrenamiento o del juego y obviamente después, idealmente también. Esto es bueno para poner en los clubes. En los escritorios, vos tenés que estar acá. Mirando, y si no, cada tanto hacer un controlcito de densidad urinaria antes del entrenamiento es fácil, con las tiritas. Si no, se puede entrar toda la cosa. Lo otro que hacemos es el test del sudor. Acá lo estamos haciendo cuando fuimos a hacer la pretemporada a Estados Unidos, que es un centro que tiene que estar allá. Es muy fácil. Se pesa el jugador sin ropa o calzoncillos, con calza, antes del entrenamiento. Se le ponen unos parches para coleccionar el sudor. Y se individualiza, se le pone una bebida deportiva y una bebida de agua para cada uno y se pesa antes de la práctica deportiva. partida para saber el contenido que tenía. Cada jugador tiene una de bebida deportiva y una de agua con su número, con su nombre. No sé. Se registra el peso del líquido. Se hace un entrenamiento normal, lo más normal posible, porque si obviamente modificamos el entrenamiento para esto, viene el resultado. Las pausas que el profesor haría, el entrenador haría, la única precaución es que cada uno tiene que tomar de su bebida. Se retiran los parches después para analizar el contenido de electrolitos y se vuelve a pesar al jugador. Entonces, la diferencia entre lo que pesó antes menos lo que pesó después más la bebida que tomó es la cantidad de sudor que perdió. ¿Sí? Esto nosotros lo hacemos así en este contexto, pero vos en un consultorio, aún tenés un deportista con alto rendimiento, le podés decir que se pese antes de entrenar y que se pese después de entrenar y que se fije más o menos cuánto líquido tomó. Lo más probable es que haya tomado, que se lleve una botella, entonces sabe. No importa tanto si el agua. Nosotros lo pesamos porque la botella a veces viene de 500, a veces tiene 520, a veces tiene 480, tiene 500 y tenés la posibilidad de pesarlo. Lo pesaste ahora más exacto, pero tampoco hay tanta diferencia si es 500 o 480. Entonces, pesándose, y va a ver que la mayoría de los deportistas, aunque sean maratonistas y más, donde está importante la hidratación, no toman lo que tienen que tomar. La recomendación después del test es que uno tendría que por lo menos recuperar lo que perdió. Idealmente tomar un poco más, porque parte de lo que tomás no lo utilizás, se elimina por orina. Entonces, en una competición larga, sobre todo, si hace calor, tomar un poco más, 1,2 de las pérdidas. La orina no la miden, o sea, si no miden la orina. La orina no la medís, la única precaución que tenés que tener es que de que te pesaste no podés ir. No podés ir. Y después cuando volvés a pesar y después si querés vas a orinar. ¿Está más o menos estimado lo que se pierde por vía respiratoria? No, pero en una hora sí que es igual no importa en realidad. Importaría porque bueno, la parte de esa no tiene que pedir. Claro. No es tan. ¿Qué significa que en un tipo de pierde el litro? Con 3 litros y medio, por ahí partió 100 litros por la respiración. No importa, ¿no? Salvo que cambien las condiciones. Lo ideal de esto es hacerlo, nosotros lo hacemos en varias condiciones climáticas y después más, vamos haciendo más o menos un gráfico de intensidades de entrenamiento. Lo hemos hecho en partidos, y vamos diciendo acá a todo el ejemplo que tiene que tomar. Lo hacemos en todo, la primera y en los juveniles. Los juveniles al barro. Los grandes ya están. Lo hacen también. Muchas veces lo hacemos sin analizar el sudor, es más fácil. Acá tenemos no recuerdo con qué aparato lo analizan, pero es muy poquita la concentración de sudor. O sea, no te lo analizan en cualquier laboratorio. Pero ahora ya mejoraron. Y después lo otro que hacemos es individualizar el requerimiento de combustible. Haciendo un test de consumo de oxígeno progresivo, esto también es ahí en Estados Unidos, eso por protocolo de Gator, en ayuno y demás, nosotros lo que hacemos acá no hacemos en ayuno, que siempre no pasa ninguno, a intensidades crecientes de actividad, ustedes saben que a bajas intensidades el cuerpo utiliza más grasa como combustible que hidrato de carbono. El limitante es la cantidad de combustible, ¿no? Hay mucha más grasa, especialmente acá, que hidrato de carbono disponible. Entonces, si la cantidad de oxígeno me lo permite, para explicarlo más o menos groseramente, porque tengo una clase más específica de esto, yo utilizo grasa como combustible. Entonces, si la intensidad es baja, utilizo grasa. A medida que va aumentando la intensidad del entrenamiento, llega menos cantidad de oxígeno al músculo, es más eficiente desde el punto de vista de usa menos oxígeno como para quemarse el hidrato de carbono, o sea, a medida que va aumentando la intensidad, voy usando más hidrato de carbono como combustible. Pero esta curva es diferente en todos los individuos, son todos iguales. Como ven acá, más grasa como combustible, y después empiezan a usar hidratos de carbono, y algunos usan más hidratos de carbono. ¿Sí? Entonces, después cuando le preparamos la bebida, algunos por ahí, sobre todo si son chiquititos, que tienen el glucógeno, se almacena en el hígado, en sangre y en el músculo, entonces si tienen poca masa muscular, van a tener menos combustible, menos hidrato de carbono, y si utilizan hidrato de carbono de bajas intensidades del ejercicio, lo cual es que se depresiona el hidrato de carbono. La depresión de hidrato de carbono en un futbolista es una de las causas de fatiga hacia el final de un partido. Hay estudios de biopsias musculares antes y después de los partidos y ven que después de un partido de fútbol la cantidad de hidrato de carbono está depresionada. Entonces, si nosotros le aumentamos el aporte de hidrato de carbono, probablemente hacemos esa fatiga. El limitante parecería ser el hidrato de carbono. Por lo menos en biopsias hechas después de un partido de fútbol, el músculo está, por lo menos las fibras rápidas están depresionadas de hidrato de carbono. Entonces, si tiene más hidrato de carbono disponible en la sangre, va a utilizar ese hidrato de carbono. Entonces, se creó el atleta, se creó el perfil de cada jugador y se personaliza la bebida que ahora nos pone. Gatorade preparó distintas fórmulas. Sin hidrato, con poco hidrato, esta del medio es el comercial, el Gatorade comercial, y con mucho hidrato. Con mucho electrolito, con medios electrolitos y con bajos electrolitos. Entonces, de acuerdo a las dos fórmulas, nosotros elegimos la fórmula para cada jugador. Obviamente, esto que lo hace, que hizo 800.000 investigaciones antes de largarse a hacer esto, la fórmula del medio es la que la mayoría de los jugadores necesitan. ¿Sí? Entonces, la mayoría, el 90%, tiene esta fórmula y después algunos tienen esto. Algunos tienen estas en los entrenamientos, porque queremos que bajen el peso, entonces le damos los entrenamientos poco hidrato y los partidos tratamos de dar normal. Y algunos tienen altos hidratos. Altos electrolitos en el fútbol es imposible porque es muy salado. O sea, el que realmente tiene, tuvimos un par de jugadores con problemas de calambres y que pierden muchos electrolitos en el sudor, si le damos una pastilla con sodio antes de los entrenamientos. Toman eso y después toman la bebida normal. Pero lo que sí dio efecto es que antes nosotros teníamos la heladerita con agua y la heladerita con Gatorade y con las botellitas. Entonces, vos, cuando paras un entrenamiento, no te tomás toda la botellita, te tomaban un pedacito así, ya la botellita esa no la usabas más y tomaban casi todo sábado. Y abrían la heladera de Gatorade y de uva no hay, no, antes se le tomaba. Y ahora cada jugador dice, yo quiero, va, la nutricionista ya sabe, siempre lo mismo, cada tanto lo van cambiando, yo tomo uva, después todo uva y después manzana. 80% uva y 20% manzana. Toma, pero cada jugador tiene su botellita con su bebida. Esto es lo que pasaba antes, ahí hay Gatorade y agua, y ven, todos agarran agua. De botellas, mezclan, hoy toma uno, después toma el otro, el mismo. También porque tiene un solo tomando bebida deportiva, así se prepara, son las botellitas que tenemos. Cada jugador tiene una botellita, ahí viene la fórmula de cada jugador. O el que tiene la fórmula estándar, le vaciamos una botella normal. Hay algunas cosas porque los pods vienen de Estados Unidos, los sabores no son exactamente iguales, entonces a algunos les gusta más el de Estados Unidos, a la mayoría les gusta más el sabor de la tanda, si tratamos de adaptar la bebida acá. Algunos le ponemos la bebida acá y se la diluimos porque necesitan menos hidrato de carbono. Y ahora, la mayoría toman, si ven, en este momento todos, menos uno, toman de la bebida de carbono. Para el coso y tomando. Y también tenemos el problema de los partidos, que en los partidos no podemos ir con las 10 botellitas de cada uno. Y después, ¿cuál es la mía? Entonces ahí, por ahora no. Pero en el partido mismo, donde antes el masajista es el siempre que alcanza el agua, quería dar Gator, entonces, dale Gator, no le des agua. Dame agua, dame agua. Ahora vienen ellos mismos, no, no, dame Gator de uno. Eso se acostumbraron. Bueno, casi todos, todos menos uno, toman de la bebida deportiva. Esto es como llegaban antes y ahora llegan con esto, de densidad urinaria. No lo estamos controlando todos los días como lo estamos controlando. Y los test del sudor que hacemos ahora mejoraron, reponen casi todo lo que pierden, independientemente de que en las dos situaciones sabían que los estábamos testeando. Y si a veces, sin hacer el test del sudor, los pesamos antes y después del entrenamiento, bajó, antes se deshidrataban los entrenamientos, pero ahora no se están deshidratando. Simplemente contener su bebida y decir, esta es tu bebida, por el atleta en general, te guste, no hago esto, me hicieron para mí. Entonces, esto es lo que está trabajando Gator ahora. Vamos a ver si este año ya lo tienen listo. Nada, un poco de decir, para digitalizar toda la ceremonia del mensaje previo y posterior y hacer todo eso más automático. Lo más interesante de todo es esto, que es una botellita que mide el flujo. Entonces yo puedo saber cada jugador cuánto está tomando, y no solo eso, la puedo programar a la botellita para decirle que Juan tiene que tomar un litro por hora. Entonces, a los primeros 15 minutos, él no tomó nada, me va a prender una lucecita roja. Si a los primeros 15 minutos tomó sus 250 mililitros, va a estar la lucecita roja. Yo abro la heladera así, o mi iPad, y puedo ver cómo se están hidratando. Y están trabajando también en hacer lo que estábamos haciendo ahora, de un parche. Después sacarlo y analizarlo directamente, un parche que inalámbricamente analice la cantidad de sodio y lo transmita por el cerebro. Desde el marketing que les decía antes, funciona lo que están trabajando en la cultura. Es una tontería, pero yo preparando esta charla y después cuando poco la conclusión era, a los atletas les medimos, bueno, ahora con la composición corporal, les hacemos todas las pruebas y después no toman agua. O sea, es ridículo. Y cuando vos, si vienen cualquier deportista que viene al consultorio, la mayoría no se hidratan bien. Entonces vienen a pedir suplemento, porque ¿y qué tomas? No tomo. Y agua, es lo más fácil. Y bebida deportiva, en entrenamientos largos o en el calor, tipos que corren maratones y demás. ¿Qué suplemento? Y pobre Gatorade, ¿no? es lo mejor que podés hacer. Recién cuando tenés eso bien, bueno, ahí vamos a algo más complicado, pero lo más fácil no lo hacen. Digo, toma, están tomando un montón de suplementos, qué sé yo, y no toman agua. Entonces, y con estas cositas de medirle, qué sé yo, por ahí la densidad, pero con el color es fácil, sobre todo en los chicos menos agua toman, el test del sudor, pesarse antes y después del entrenamiento y anotar cuánto tomó es fácil, y vas a ver que ninguno toma lo que tiene que tomar. Entonces, sin llegar a que cada uno tenga su fórmula, que me parece que de esta plataforma no va a ser lo más importante, porque nosotros tendremos 4 jugadores que no toman el estándar, o 5, en algún momento en verano, por ahí 6, 7 que les damos más sal, pero la mayoría toman el estándar. Pero después poder medirle cuánto está tomando cada uno, y que el jugador mismo, después no vas a tener que decirle más, porque él ve que está en rojo, ya está, o al deportista, no al futbolista, al que corre una maratón, que sé que si le interesa el rendimiento, el tipo sabe, si tiene que tomar 1.5 litros y no lo tomó, va a decir, soy un boludo, va a tomar 1.5 litros, fácil. Entonces lo primero, hidratación. Yo tengo un problema con el jugador que sabe que tiene que hidratarse, toma agua, ¿cómo puede manejar la urgencia? De repente se le presenta la urgencia por todo pasarse. Para pasarse, en realidad no se pasan porque toman lo que le estás diciendo, pero nosotros lo que decimos es, toma todo. El jugador encima tiene un problema, que como tiene el control de doping después y se quiere ir a la casa, no mean y se salen a jugar con ganas de mear, y porque no, pues si me toca el doping. Nosotros decimos, antes de salir a jugar tenés que ir al baño, y antes de salir en el entretiempo tenés que ir al baño. Es fácil. Bueno, hubo un ciclista ahora que le agarró, pero me parece que era el otro, era el número 2, no era el número. Era el segundo. Era el segundo, ¿no? En el Giro de Italia, así que se puede. Eso toman el extracto de qué es, de esta fruta, esta cosa roja, que tiene teóricamente óxido nítrico. ¿Cuál es la bebida? No me acuerdo el nombre. La fruta. Sí. ¿Vegetal? Sí, un vegetal. Remolacha. Toman extracto de remolacha que da diarrea. Hay fotos de Tour de Francia de los tipos todos rojos, porque se estiman rojos. Teóricamente produce vasodilatación. Bueno, vamos a hablar de composición corporal. La clasificamos dentro de los test de rendimiento, después otro día vamos a ver los diferentes test, pero es un poco el test básico y fundamental, ¿no? Donde nosotros vamos a ver la morfología del jugador, ver cómo está el cuerpo del jugador en los tejidos que a nosotros nos interesa, que básicamente es cuánta grasa y cuánto músculo. Es como la primer cosa que yo tengo que hacer. No me sirve a mí hacer un consumo de oxígeno, un test de saltabilidad, qué sé yo, y si no sé si el tipo está gordo, está flaco, o si le falta músculo y demás. ¿Por qué? Porque es lo más fácil de empezar a trabajar. Si yo tengo un atleta que tiene 3 kilos más de grasa de lo que tiene que tener, y bueno, lo primero que tengo que tratar de hacer es mejorar eso y no afinar el lápiz para ver si el entrenador puede hacer que corra 1 centímetro más o salte 1 centímetro más o corra 1 segundo más rápido, porque si tiene 3 kilos más y baja eso, va a mejorar. O si está asimétrico y le mejoro eso, va a mejorar. Una sola composición corporal no sirve mucho, ¿sí? Sobre todo en un deportista, viene un jugador mío que viene, bueno, ya está en el club, está jugando, lo ponen de titular o no, por cómo juega y demás, no le va a cambiar nada si yo le hago una sola composición corporal. Lo que sí importa es el seguimiento que yo pueda hacer del jugador, ¿eh? Y lo ideal de hacerla es por lo menos en forma cuatrimestral. Nosotros le hacemos a los profesionales más seguido, una vez por mes más o menos, los chicos en forma cuatrimestral, salvo los que tengan algún problema, ¿sí? Los chicos que tienen que modificar algo, los medimos más seguido. Tampoco sirve medirlo todas las semanas, salvo algún caso extremo y que no haga, que haya que ponerlo en línea y que el jugador necesite y demás, y por ahí se lo mide todas las semanas, pero es más que nada para que el entrenador lo caiga a pedo y le diga que se tiene que poner las pilas y demás, para que el jugador sienta que le están atrás y que es importante eso. Pero no va a haber modificaciones en una composición corporal de un día al otro, en una semana. Por lo menos tenés que esperar 2 meses. Cambiaste algo realmente, por ahí en 2 meses vas a tener alguna cosa. Entonces, por ahí sirve eso para el consultorio. Mira, cambiaste algo, bueno, antes de 2 meses no vengas a la composición corporal otra vez, porque te va a dar lo mismo, te vas a deprimir. Hay un montón de métodos que ahora vamos a ver. Algunos pueden ser mejores que otros, pero lo importante es elegir un método que esté validado. Ahora vemos cuáles son los que sirven y los que no, y usar ese método y sobre todo usar los estándares para ese método. Cada método de evaluación tiene distintos valores de referencia o valores normales. Entonces pasa mucho que vienen y dicen, no, a mí me evaluaron y tenía un porcentaje de grasa de 10. Y por ahí el método que nosotros usamos, el estándar es 20. Y entonces el paciente se vuelve loco. Entonces lo primero que tenemos que ver es con qué método se midió y se evaluó. Los métodos reconocidos son básicamente estos. La cineantropometría, que es lo que seguramente lo que vamos a aprender a hacer acá, lo que vamos a hacer los prácticos. Lo digo ahora para no olvidarme. Ahí le habían mandado a alguien algún mail a Karina, la nutricionista nuestra, y no les contestó porque no sabía todavía. Yo quería dar primero la charla para que después puedan ir a hacer con ella los prácticos. Lo ideal con eso es alguna tarde, pero con un grupo de 6 o 7, así practican. Y se pueden medir primero entre ustedes y después por ahí podemos ver. Y otra cosa de práctico, perdón, pero si no después me olvido, el martes a la mañana hay evaluación de una categoría de fútbol juvenil en Ezeiza, donde estamos entrenando ahora. Si alguno quiere ir, me avisa. Yo aviso el lunes, confirmo el lunes que se haga, porque a veces el día anterior se suspende porque cambiaron la fecha donde juegan y demás y lo cambian. Pero para que van, ahí se hace composición corporal, se hace un yo-yo test, se hace una prueba de salto, se hacen distintas evaluaciones a los chicos y se puede ir a ver. Entonces, la cineantropometría, el peso hidrostático y la densitometría. Hay distintas clasificaciones. La que querríamos hacer siempre es la evaluación directa, obviamente no la podemos hacer, ¿no? Tenemos que matar al tipo, abrirlo, separar el músculo, pesarlo, la grasa por otro lado, el hueso por el... Con algunos la queremos hacer, pero no podemos hacer. ¿Qué es lo importante de esta? Es que algunos métodos de estos se validaron contra esto. O sea, los tipos realmente lo hicieron eso, con muertos obviamente, pero hicieron todas las medidas con los mismos instrumentos que usamos para cineantropometría. Después hicieron las autopsias, separaron los tejidos y después buscaron un matemático, regresiones, fórmulas de regresiones para decirme, che, a ver, lo más relevante para ver la cantidad de grasa es medir el pliegue de este por 4 dividido esto por... Y sacaron las fórmulas de regresión más representativas en distintas poblaciones. Entonces el análisis cadavérico es para validar las otras fórmulas. Entonces, obviamente, lo que nosotros usamos son todas cosas indirectas. Y hay muchas más. Hay peso hidrostático que es preciso, cineantropometría que es precisa, impedanciometría que no es precisa, absorciometría infrarroja, Futrex, que es la marca del aparato, que no es precisa, la DEXA, que es interesante porque tiene los equipos mejoraron mucho y tienen muy poca radiación, es el equipo para hacer la densitometría. Tiene muy poca radiación, entonces la verdad que se puede usar y es precisa. Antes no la podíamos usar porque tenía más radiación, entonces hay que medir muchas veces, entonces no se podía usar, pero hoy tiene por ahí menos radiación que un vuelo de 2 horas en un avión. Y obviamente una resonancia podría ser y sería, es muy precisa, pero no se usa porque es muy costoso, ¿no? Fórmulas viejas, de las primeras cosas que se empezó a usar, el body mass index. Obviamente, si es muy bajo, body mass index, una relación entre el peso y la altura. Si es muy bajo, hay alta... ¿Por qué se empezó a usar? Porque se vio que si es muy bajo o muy alto, hay alta morbimortalidad. Y se empezó a usar como índice de salud o como índice... Por ejemplo, para entrar al ejército en los Estados Unidos, si estabas en body mass index muy alto, no te dejaban entrar, hasta que los tipos empezaron a ver que los mejores negros musculosos le caían acá y los echaban del ejército y eran los mejores físicamente. Entonces se cambió el body mass index y hoy no se usa demasiado. Salvo en algún trabajo epidemiológico muy grande donde sería impracticable hacer otros métodos de composición corporal, el body mass index no se usa, mucho menos para un deportista, no nos va a dar nada. Entonces, la composición corporal nos informa de las características morfológicas del atleta, particiona el cuerpo en diferentes masas o compartimentos de acuerdo al método que utilicemos. Lo más importante es que nosotros podamos diferenciar en masa magra y masa grasa, siempre y cuando considerando que algunos métodos va a ser masa grasa y la masa grasa la va a dividir en masa muscular, masa ósea, masa de la piel u otras cosas. Otros métodos la van a dividir en otras cosas. Pero las únicas dos que se pueden modificar en un adulto ya, ¿cuáles son? La grasa y el músculo. El hueso puede cambiar un poquito si yo aumento la densidad ósea porque empecé a hacer un ejercicio complejo, pero no es algo relevante. Entonces, si yo subo de peso y mantengo mis kilos de grasa, ¿qué pasó en el atleta? Aumentó el músculo. Sí, subo de peso, aumentó el músculo. Si bajo de peso y bajó la masa grasa, bueno, si son los mismos kilos, bajé nada más que grasa. Si bajé un kilo de grasa y 3 kilos de peso, bajé 1 kilo de grasa y 2 kilos de músculo. O sea, con un método que me haga precisamente 2 componentes, ya me alcanza desde el punto de vista metabólico. Y obviamente cuando yo hago un método de evaluación, como con todos los métodos de evaluación, no es lo evalúo y toma el papel y andate y sin saber qué es lo que pasa, sino que siempre tenemos que tratar de establecer objetivos. O está bien, está bárbaro, estás en los estándares para tu deporte, tenés el ideal de tejido graso, tenés el ideal de tejido muscular, o tenés que bajar grasa, tenés que incrementar la masa muscular. Difícil que alguien le tenga que decir que tiene que subir grasa, pero a veces puede pasar en alguna bailarina con algún otro problema de salud, y difícil que alguien le tenga que decir que tiene que bajar masa muscular, salvo en alguno que tenga que dar algún peso para competir, en algún deporte con categorías por peso, como boxeo, judo, alguna cosa, donde tenga que dar un peso y por ahí el tipo es muy magro y dice, bueno, mira, no, si querés competir en esta categoría vas a tener que bajar algo de músculo. Pero difícil que uno tenga que bajar el músculo. Y nosotros que evaluamos equipos, lo que hacemos son estadísticas generales del grupo para poder hacer comparaciones internas y externas del deportista. Siempre que hacemos una evaluación de un equipo, nosotros tratamos de ponerlos en desvíos estándar, en positivos y en negativos. ¿Por qué? Porque los jugadores en equipo entrenan obviamente en equipo, ¿sí? Entrenan todos juntos y normalmente el entrenamiento se diseña, el entrenamiento y la comida y todas las cosas que hacen en conjunto se diseñan para el medio. Entonces los desvíos que están en la punta normalmente los tenemos que atacar diferente. Entonces por eso hacemos estas estratificaciones. En el fútbol y en los equipos, en el rugby probablemente pase lo mismo, sirve un poco también porque como son muy competitivos, entonces al gordito lo cargan y se le ponen, lo hacen bajar de peso y por ahí también sirve un poquito para eso. Pero no es que uno pone un gráfico ahí para decir, este está gordo y para que lo moleste. Pero para hacer las intervenciones a los que se van del desvío de la media. Para esto, que es más fácil obviamente, pero también cuando haces un test de potencia, cuando haces un test de fuerza y demás, para indicarle al entrenador, mirá, si seguís haciendo todo lo mismo, este que está acá, va a quedar acá. Entonces con este tenés que hacer algo para ponerlo acá, porque o no llega nunca o se rompe, algo diferente tenés que hacer. Por eso hacemos las comparaciones internas de los equipos. Esto ya estaba, ¿no? Bueno, esto es la validación, lo que dijimos, porque El único método de estos que está validado contra la disección cadavérica es la sinantropometría con el modelo de 5 componentes. Lo primero que se empezó a usar fue la hidrodensitometría, que ahora vemos qué es, y después muchas de las otras fórmulas, sobre todo de sinantropometría, que hay un montón de fórmulas, vamos a hacer hincapié en la de 5 componentes, porque es la que más se usa en Argentina y es la más válida, se validaban contra la hidrodensitometría. Entonces, nosotros podemos decir que estos métodos son indirectos, porque obviamente no estoy disecando a la persona para ver directamente la cantidad de músculo, grasa y demás, pero está validado contra esto. Y después, los otros métodos son doblemente indirectos, porque están validados contra un método que ya es indirecto. Entonces, obviamente tienen más margen de error. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, acá está. Están todos validados contra la hidrodensitometría. ¿Qué pasó? No sé si había algo interesante o no. Ahí es muy común que, bueno, escuchó usted, me dice una antropometría por impedancia, en los consultorios de estética hay mucho de eso. El margen es lo mismo que de sensibilidad que una sinantropometría. Hay métodos que tienen mucho error. Uno de los más que más error tiene es la bioimpedancia. Es la bioimpedancia, creo que hay algo. Pero bueno, se basa en poner electrodos en dos partes del cuerpo, las manos, o son balanzas donde te pesás, y entonces la corriente mide cómo va la corriente de un lugar a otro y tiene mucha influencia de tu estado de hidratación y demás. Entonces, te medís, vas a la cinta, corres media hora, transpiras un poco y te medís y te da que bajaste 4 kilos de grasa. O vas bien hidratado y te dice que estás más... Que bajaste grasa, perdón, la grasa es aislante y el músculo conduce. Entonces por ahí estás deshidratado y te dice que subiste la grasa. Entonces, tiene mucho error. Los métodos estos, sobre todo cuando vos estás evaluando deportistas de alto rendimiento, tienen que ser precisos. Si lo mismo van a ver después cuando yo hago una composición corporal. Si yo cuando mido, mi error de medición, porque mido mal, porque tomo mal los pliegues, me da 15%. Y después el tipo, el cambio que yo puedo pretender que haga es del 3%, no lo puedo controlar nunca, porque estoy midiendo mucho menos que mi error. Entonces, si un método tiene mucho error, no te sirve para controlar nada. Ahora viene la cosa. Peso hidrostático. Bueno, estos son los de sinantropometría, métodos de 2 componentes, cómo están validados, y que era lo que había dicho antes, que son doblemente indirectos porque están validados contra otro método indirecto y calculan los pocos que hicieron con disección de cadáveres, extrajeron la grasa del cadáver con éter y después lo pesaron y después midieron las cosas y no sacás toda la grasa con éter, entonces son las críticas que se le hacen. Pero bueno, no importa demasiado. Pero los métodos que se basan en la densidad, como es el peso hidrostático, asumen que la densidad de la grasa, que es 0,9, y la densidad de los tejidos no grasos, que es 1,1. Y esto no es así en todo el mundo, ¿sí? No siempre la grasa tiene esta densidad. Y sobre todo, no siempre el resto de los tejidos, porque obviamente varían las proporciones. Por ahí yo tengo más hueso. Por ahí nosotros dos tenemos 10% de grasa, pero yo tengo 8% de hueso y él tiene 6% de hueso. Entonces mi tejido no graso no va a tener la misma densidad que el de él, ¿sí? O yo tengo músculos más entrenados, más con... más de fibras rápidas y demás, que son más pesados y no va a tener la misma densidad que tiene él. O yo tengo el hígado más grande y el cerebro más chiquito y no va a tener la misma densidad que el hígado. Entonces, todas el tejido no graso, sobre todo, grasa tampoco tienen la misma densidad siempre, porque somos seres biológicos, que no todo siempre es igual en todos, pero por lo menos grasa es grasa. Lo que no es grasa, la proporción interna de los distintos tejidos es siempre diferente. Entonces, estas asunciones para los cálculos no son siempre correctas. Por ejemplo, Y después, la mayoría de los métodos no me describe la distribución de la adiposidad y la musculatura, que la cineantropometría sí me lo hace, y ahora lo vamos a ver. La mayoría de los métodos, por ejemplo, el peso hidrostático, va a decir, tenés un porcentaje de grasa y un porcentaje de no graso, y no me dice si tengo mucho músculo en el tren superior, mucho músculo en el tren inferior, no me dice nada de eso. O si tengo la grasa abdominal, o si tengo la grasa en las piernas, no me dice nada de eso. Me dice nada más que, no me dice dónde, cómo está distribuido. Este es el peso hidrostático, basado en el principio de Arquímedes, calculando la densidad, peso sobre volumen, obviamente se lo pesa y después se lo sumerge en el agua y se lo pesa en el agua otra vez, y con esa diferencia se ve la densidad corporal. Como los diferentes tejidos tienen distintas densidades, estas densidades, ya desde 1942 que se usa esto, las mismas limitaciones, y después por distintas fórmulas, la más conocida es esta ecuación de Siri, se calcula de acuerdo a la densidad corporal y el volumen y el peso fuera del coso, las proporciones de grasa y de masa magra. Y lo que hay que medir es el volumen residual pulmonar, porque obviamente es aire que está dentro y no va a pesar. Esa es la ecuación. Son constantes por la densidad, y nada, la densidad, eso da el porcentaje de graso. Y después ven que con el tiempo esas constantes, distintos estudios, distintas regresiones matemáticas y demás, han ido cambiando levemente. Nada, uno de los primeros estudios que se hicieron de disección, para ver la cantidad, la densidad del cuerpo entero y los porcentajes de distintas, no importa. Otra forma de medir, basado en el mismo principio, por eso lo pongo a continuación, es este simpático aparatito que le llamamos el huevito, que no hay ninguno, creo, acá en Argentina, que es el BOPPOT. Es una técnica plestimográfica, trata de hacer lo mismo que el peso hidrostático. Se lo pone al sujeto en una cámara de un volumen conocido, entonces por el desplazamiento de aire, por la diferencia de presión, se puede calcular el volumen del sujeto, y con el peso y volumen se puede ver la densidad. Y después con las mismas fórmulas se calcula la composición corporal. Es caro y tiene bastante error también. ¿$100,000? Sí. Creo que salió un poquito menos. Acá. ¿En el Ferrer hay uno? Mira, nosotros cuando firmamos con Gatorade querían que lo compremos y no lo compramos. Y después cuando fuimos allá lo tienen y lo usan más o menos, no demasiado, y por ejemplo lo están usando y vos no podés caminar a 20 metros del aparato, no podés caminar porque da mal. Entonces ya, pero bueno, para mostrarlos que existe. Ven, acá está maqueado porque es por el mismo principio que el desplazamiento. Bueno, los problemas que se encuentran, eso de las pequeñas variaciones en el volumen, dan mal el resultado, y la verdad que no creo que se siga usando mucho, sobre todo que si hoy uno quiere tener un aparato para medir, está el DEXA y están usando eso ahí en el laboratorio de Gatorade, que lo principal que hacen es composición corporal. Tienen el de densitometría ya. Esto es lo primero que se empezó a usar cuando se empezó a hablar de composición corporal, midiendo con los pliegues, con los perímetros, con las alturas, que es la somatocarta. Voy para adelante y después. Es el famoso, este cosito famoso, que por ahí todavía lo seguimos poniendo en los informes de composición corporal, pero la verdad que perdió un montón de utilidad. Pero bueno, ¿qué es la somatocarta? Se basa en ubicar al sujeto en ese circulito, en un eje de tres componentes, ¿sí? Que son la endomorfia, que es la adiposidad relativa del sujeto en relación a la talla. Cuando empezamos a ver composición corporal, empezamos a tratar de estandarizar para poder compararnos, buscando un factor para dividir la altura del sujeto por una altura estándar para poder ponernos, para poder comparar un tipo de 2 metros con uno de 1,60 m. Si no, yo digo, no puedo poner nunca un número, porque obviamente el de 2 metros va a tener más kilo de grasa, más kilo de músculo, más kilo de cosas. Entonces tengo que bajar a poder comparar, y para eso se pone una altura estándar, que no sé por qué la han puesto ahí, pero es 1,70 m 18. Entonces se pone todo esto en relación a la talla. Entonces la endomorfia es la adiposidad, la mesomorfia es la robustez musculoesquelética, y la ectomorfia es la linealidad. Entonces un gordito va a estar acá, uno musculoso y alto como yo va a estar acá, y un alto y flaco va a estar acá. Y después, esto, ¿qué fue? Fue la primera forma de empezar a comparar los deportes. Entonces lo que se decía era, bueno, los futbolistas están acá. Entonces si vos medías un futbolista que está acá, dice, no, tenés que, para ir acá, tenés que subir el músculo y bajar la grasa. O para ir acá, pero bueno, es muy... Ahí, ¿no? te vas moviendo en tres ejes, entonces no es lo más preciso que hay. No importa, pero bueno, la endomorfia se va de dónde lo sacamos las cosas. La grasa se mide por pliegues, igual que la sinantropometría. La mesomorfia o masa muscular se mide, los huesos se miden por diámetros, con distintos instrumentos, y los músculos se miden con perímetros. Bueno, la altura obviamente se mide la altura. Y la ectomorfia es peso y altura. Esto lo pongo acá, no es precisamente de la composición corporal, pero para ver, cuando estamos hablando de chicos, esto es un ejemplo de chicos de 14 años de una categoría nuestra, la novena o la octava era, para que vean la diferencia madurativa con la escala de Tanner, que todos conocen, ¿no? Las diferencias que tenés chicos que a los 14 años son adultos y chicos que a los 14 años obviamente son nenes todavía. Entonces cuando yo hago eso que decíamos de cuando mido un equipo, hago un gráfico para poder compararlos, bueno, lo más importante es ver que en los adolescentes lo tengo que comparar con el par biológico o de maduración esquelética. No lo puedo comparar a este chico con este y obviamente este va a tener menos músculo, más grasa y demás porque todavía no desarrolló. Entonces cuando estoy evaluando adolescentes, lo primero que tengo que considerar es su estado madurativo. ¿Y para qué otra cosa es muy importante esto? Yo tengo un montón de mamás que vienen con los nenitos al consultorio, que el entrenador les dice que son chiquitos y que no pueden jugar, y que el entrenador le dice que tiene que subir de peso. Y lo ves al nenito y tiene 14 años y no tiene un pelo, y es un nene total. Y obviamente no va a subir de peso porque todavía no tiene su desarrollo hormonal. Obviamente que en esa categoría él pierde contra su compañerito. Si el compañerito tiene 18 años de edad esquelética y él tiene 12, obviamente que ahí pierde, pero no puedes hacer nada a esa edad para llevarlo. ¿Qué hacemos? Obviamente se piden los análisis de sangre, ves que madurativamente esté dentro de los percentilos de normalidad, le hacemos una radiografía de la mano, que este otro día lo vamos a ver, o si hay tiempo lo vemos después. Se compara con un atlas y se lo pone madurativamente donde está, se le hace una predicción de la talla y los tranquilizás a los padres, decime que va a crecer y va a crecer más que hoy que los compañeritos. Este no crece más y este va a seguir creciendo. En altura, en físico, obviamente sí siguen creciendo, masa muscular, porque a esta edad empiezan a desarrollar, pero este va a crecer más en altura y va a crecer más deportivamente también. Porque si hoy con 12 está seleccionado para jugar en el mismo equipo que juega este, es porque tiene más potencial, obviamente. Pero todavía es un nene. Es genético. Si vos les preguntás a los padres, probablemente también fueron maduradores tardíos, y la maduración es normal en los chicos entre los 11 y 16, y en las nenas entre los 9 y también 16, 15. Entonces por ahí hay un chiquito que a los 16, está bien, está en el extremo, en el percentilo 5 por ahí, pero está dentro del normal. Si su perfil hormonal es normal, su predicción de talla es normal, es normal. Es complicado la evaluación porque habría que hacer una prueba de secreción de hormona de crecimiento, un montón de todas las cosas hormonales, pero es normal. ¿Qué pasa? Van dando vuelta, llega algún sátrapa como este que mandó el audio y le da anabólicos. Obviamente, al otro día creció, le empezaron a salir los pelitos, qué sé yo, le cortó el crecimiento. Y si le das... ¿Qué le das a un chiquito para que suba de peso ahí? Nada. Si hormonalmente no está preparado, no puede entrenar igual que el otro, porque a esa edad no puede hacer las mismas... Hoy entrenan los chicos, hacen sobrecarga y demás, pero no manejan la misma carga que puede manejar este. Manejan más técnicas de levantamiento, levantan peso y todo, pero no igual que este. Lo que le des, si no tiene hormonalmente preparado, se va acá, no se va al músculo. Si no, yo que tengo la llave donde guardamos los suplementos, sería así, grandote. Si el entrenamiento no es el apropiado y hormonalmente no es lo apropiado, no hay que hacerlo nada. Pero bueno, no es fácil, pero hay que tranquilizar a la familia, por ahí a veces hablar con los entrenadores. Y esto nosotros, machacando, hoy nos preguntan en la selección. Nosotros lo que tratamos en las evaluaciones nunca interferir en lo más básico es si el chico se queda o se va. ¿Sí? Porque se seleccionan por otra cosa en el fútbol juvenil. Se seleccionan si sabe jugar, si técnicamente es bueno, si la potencialidad, si la cabeza le da, por un montón de cosas. Pero muchas veces vienen a buscar el... ¿Qué hago? ¿Lo dejo? Lo que nosotros le decimos... Este tiene más potencial que este. Nada más. Es tan básico que el chico más maduro tiene ventaja y está seleccionado, que si vos agarrás hasta en una primera división y te fijás la fecha de nacimiento, nosotros teníamos categorías donde no tenés ningún chico nacido en el último trimestre del año, un chico nacido en el tercer trimestre, y el 70% de los chicos, 80% de los chicos nacieron en el primer trimestre. Y si te fijas la fecha de nacimiento de un equipo de primera división, vas a ver que la mayoría está nació antes. Y ahora, machacar, ver el potencial de crecimiento. Nosotros hay jugadores que hoy están jugando en primera, muy famosos y demás, que los hemos escondido. Chiquitos, están desde infantiles en el club, jugando de titulares, estrellas totales en infantiles. Infantiles son de 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Sí? Después pasan a juveniles y ahí normalmente en los clubes esas categorías infantiles generalmente, salvo uno que juegue demasiado bien, son de acá, de Buenos Aires, porque no los traen del interior a vivir en la pensión y demás. Entonces, son chicos de acá de Buenos Aires. Ya en novena, cuando tienen 13, 14, empiezan a venir chicos del interior. Entonces ahí empiezan a seleccionar chicos que ya crecieron y los otros no juegan más, los nenitos. Entonces titular siempre, capitán, el mejor jugador siempre de toda la categoría, cuando llega a la novena, viene otro chico, no, este no puede jugar. No, hay que echarlo, lo escondíamos. Había dos entrenadores que habían visto, que le habíamos hecho la predicción, le daba un 80 de predicción de talla, y decían, lo dejaban. Cuando venía el coordinador general, también muy famoso en su momento, se lo escondían, entonces no lo echaba porque no lo veía, pero lo quería echar. Y no jugaba en AFA, jugaba en la liga por atrás, el técnico de la liga estaba de acuerdo con nosotros, y después cuando creció, cambió. Cuando vio que empezó a crecer, tenía razón, ¿no? Entonces esto lo empezamos a hacer más rutinariamente, la radiografía. Y entonces ahí influenciamos un poquito más. Bueno, no fuimos. Decíamos, la sinantropometría se evalúa con una pinza de pliegues. Traje la pinza nada más porque después las otras cosas son muy largas. Lo que necesito. La pinza de pliegues es esta, que es una pinza que se usaba para medir el ancho de los cueros de las vacas para vender. El cuero más ancho valía más caro que el cuero más finito, entonces usaban esta pinza. ¿Qué tienen que tener estos calibres? Tienen que tener una presión constante acá, por eso se usa esta marca o calibres validados contra esta marca, porque si yo pongo resortes más fuerte, que hace esto más fuerza, cuando mido el pliegue me va a dar menos que si tiene este que es estándar. Y se miden los pliegues en distintos lugares, que eso lo van a ver más con Karina, pero bueno, se toma como se muestra ahí el pliegue, se pone ahí y ahí se pone la pinza y se mueve la agujita, si la quieren pasar, y uno ve cuánto mide el pliegue. Después se usan cintas comunes, metálicas, porque no se deforman, para medir los perímetros. Y después se usan calibres, que se usan para los diámetros chiquitos, calibres normales de ferretería, y para los diámetros grandes, unos que vienen preparados, que te cobran un montón, pero son reglas más grandes con los calibres, que cuando vayan a hacer los prácticos lo van a ver. Eso estaba mal. Bueno, volvemos a los otros métodos. Impedanciometría, que dijimos, ven que ponen dos electrodos en distintas partes del cuerpo y ven cómo conduce la corriente de un lugar a otro. Es poco precisa y tiene muchos factores distorsivos, lo que dijimos antes. Pero, lo que decía Juan, hay balanzas no muy caras que lo miden. Entonces hay consultorios de nutricionistas, muchos lugares que hacen estética que las tienen y te miden. Entonces por ahí te viene el paciente y le haces una ansinantropometría y le decís a la chica que tiene 28% de grasa y dices, ah, ¿cómo? Si me dijeron que tenía 10, ¿ahora cuánto subí? Que eso, lo midieron por otro método, obviamente. Lo miden por otro método, tiene otros estándares. Esto mide absorción de una fuente de luz casi infrarroja, también peor que el otro, tiene menos precisión todavía, casi no lo ves más esto. Resonancia magnética, obviamente tiene muy buena correlación, ves un corte de una resonancia y podés decir específicamente que hay músculo, qué sé yo. El resonador mismo le decís, pintame tal densidad y te viene toda el área de esa densidad y después apretás un botón y te va a decir exactamente. Pero bueno, tendrías que hacer una resonancia de todo el cuerpo, es imposible, es muy, muy caro. Entonces, los validados, la sinantropometría, acá es sinantropometría en Argentina, peso hidrostático en Estados Unidos se usaba, y acá no creo que nada, y ahora lo que se está usando es la densitometría. Obviamente es más costoso, ¿eh? Tiene una mínima radiación, pero lo que les decía antes, los equipos nuevos es muy poco, ¿eh? Dicen que es menos de un viaje de 2 horas en avión, la radiación, así que es menos que una radiografía, mucho menos que una radiografía, ¿eh? Y se complica el seguimiento porque es costoso. Hay lugares, ahí en el centro, en Gatorade, tienen uno, ahí obviamente no se te complica el seguimiento. No sé un equipo cuánto saldrá, debe salir un poquito más que los $100,000 que decía él del huevito. Y obviamente si lo tenés vos, baja mucho el costo, no sé cuánto es el mantenimiento del equipo, y se puede hacer el seguimiento. Hay equipos. El Barcelona, por ejemplo, tiene un equipo y hace la densitometría para hacer las composiciones corporales. El Departamento Médico del Barcelona tiene el 6% del presupuesto del Club Barcelona. O sea que puede tener uno. Nosotros no tenemos ese presupuesto. Usa la densidad para calcular las masas. Es bicompartimental, ¿eh? Es masa grasa y masa libre de grasa, pero dijimos que no hay ningún inconveniente. No importa. Pero acá sí, sí tengo la proporcionalidad. O sea, yo puedo ver lo que decíamos antes de los modelos de dos componentes en contra de la densitometría, que no puedo ver si mi masa muscular, cuánto tengo en los brazos, cuánto tengo en las piernas. Eso es con la densitometría, obviamente sí lo puedo ver porque yo hago una densitometría de todo el cuerpo y puedo ver en cada lugar las distintas proporciones. Igual que cuando me dan un informe de una densitometría que pido para una osteoporosis, que me dicen en cada hueso la densitometría que hay, acá también me pueden decir dónde está mi masa muscular, dónde está la masa grasa y demás, ¿eh? O sea, me da la proporción en las distintas partes del cuerpo. Bueno, el equipo, no sé si lo han visto, seguramente sí, es recontra rápido, sencillo, te acostás en la camilla, pasa esta cosita, en 2 minutos, 3 minutos, ya está la densitometría y la composición corporal. Ya lo dijimos, esto es precisa, es bueno, es más caro, pero están siendo más baratos los equipos y están teniendo poca radiación, así que se puede hacer. Ecografía es relativamente nuevo, nosotros lo tenemos, lo estamos probando, la verdad que anda bastante bien. Fácil. Es el mismo principio que la. Bueno, después lo ponemos y hacemos un. Es el mismo principio. Trata de medir el pliegue, pero esto es un ecógrafo chiquitito. Entonces, cuando vos lo pones, automáticamente detecta las interfaces. Entonces, en lugar de medir el pliegue con una pinza, mido la grasa con esto. Y después voy a usar las mismas fórmulas que podría usar para densitometría, ¿eh? Con una sinantropometría. ¿Eh? ¿Vienen en los mismos lugares? Sí, depende, en el software que viene del equipo vienen distintas fórmulas y de acuerdo a la fórmula es donde vos tenés que medir siempre. ¿Mm? Después creo que lo vemos, pero bueno, obviamente los pliegues se miden en distintos. Los 9 que se usan normalmente son el antebrazo, el bíceps, el tríceps, el subescapular, la cresta ilíaca, supraespinal, abdominal, muslo y pantorrilla. Estos son los máximos que se usan. Por practicidad del software que viene con el equipo, no calcula masa grasa y masa magra, porque no medís perímetros. Entonces tenés Jackson and Pollock de 3 puntos o de 7 puntos y te va diciendo. Pero es re preciso porque sí, es preciso. Era para que lo vean, pásenselo. Después lo ponemos y hacemos una para que lo vean. Cada equipo es distinto, un equipo de ecógrafo no tiene nada que ver con otro equipo de ecógrafo. Depende del equipo, tiene cada uno su escala para medición, siempre hay que hacerlo con el mismo equipo. Y este es siempre el mismo equipo. Y las fórmulas, los tipos las hicieron las regresiones para validar lo que te está midiendo este equipo contra pliegues. No, es nada, porque lo único que necesitas es la distancia. Sí, la sinantropometría también la tenés que hacer siempre en el mismo lugar. ¿Haces imágenes? Sí. La sinantropometría también la tenés que hacer en el mismo lugar. Cuando yo mido la sinantropometría, hay una certificación que es una cosa media, como todas las certificaciones, es media. Hay una sociedad internacional de sinantropometría que hace cursos, que te cobra, obviamente, y que te certifica y te valida por 2 años, qué sé yo. Y después, obviamente, tenés que ir a pagarles de nuevo y demás. Pero bueno, el entrenamiento es fundamental para medir, y lo van a ver en los prácticos con Karina, pero podemos hacer también uno acá. Uno tiene que marcar, ¿eh? Hay relieves óseos donde uno tiene que marcar la mitad, ver, y uno siempre tiene que medir en el mismo lugar. Y el error que después lo vemos ahí, pero en la sinantropometría de 5 componentes, yo mido masa grasa, masa grasa, piel, hueso, piel, músculo y residual. ¿Sí? De esas masas, cada masa tiene una densidad, teóricamente. Entonces, la cantidad de grasa o de coso por La densidad me da el peso, ¿sí? Sumo todo ese peso, que es el peso estructurado, y lo comparo con el peso de la balanza. Y eso, esa diferencia no debería dar más del 5% en cada evaluador. Entonces, teóricamente, cuando uno hace ese curso, haces varias mediciones y validás. Si a vos, cuando medís, te da siempre el 15% y vos no sirve todavía tu método de evaluación. Hay que afinar la puntería. Son 20 mediciones que se hacen para poder validar dependiendo del nivel. Claro. Hay distintos niveles en la sociedad. Vos vas a hacer el curso, sos nivel 1. Vos sos... Por eso, vos te... Sí, hay que hacerlo siempre. Obviamente, cuando vas teniendo... Yo no hago 3 mediciones. Y no estoy validado hace 1000 años. Pero tengo 30.000 mediciones. Claro, yo no marco. Yo no marco. Pero obviamente, cuando estás empezando, marcás, medís 3 mediciones... Vamos, creo que llegamos. Y se elige la mediana, ni siquiera el promedio, porque si yo le pifié mucho una, me tira el promedio al cuerno. Entonces elijo la mediana, que es la más probable que esté en el coso. Y lo que yo tendría que hacer, en realidad, de las 3 mediciones, si veo que son muy distintas, y la mido 4 veces, prestando un poco más de atención, o 5 veces. O si yo, nosotros tratamos de que las nutricionistas, que también es difícil, no lo escriban en un papelito, está en la computadora y vas poniendo. Entonces, si vos tenés que poner 14 y antes le daba 73, no, pará, lo mediste mal, medilo de vuelta. Entonces vas viendo que tampoco la diferencia con las mediciones anteriores no te vaya dando, son cosas que vas haciendo, pero sí, se marca, hay que medir exactamente siempre en el mismo lugar y que obviamente tenés un error. Y está validado estás como controlado en la sinantropometría para que vos veas que ese error está mal. ¿Qué más? Después lo vemos también, que vos podés, cuando te dan mal el número, vos podés ir a ver y ver, tratar de ver dónde está el error de lo que mediste. Sin que tengas que medir todo de nuevo. Bueno, la ecografía, eso después, porque hay que ponerlo en la computadora y eso después lo ponemos, porque si no, no vamos a llegar. Ya lo dijimos. Lo que decíamos recién. Si no estoy bien entrenado, los resultados no son confiables. El equipamiento. Este equipo, el de ecografía, sale... Creo que sería $1,500, una cosa así. Viene con el software, todo bien. Para el consultorio es hiper recontra práctico. Para los deportistas, para un seguimiento más rápido, porque ahí lo haces en 2 minutos y la sinantropometría te lleva un poquito más. Pero bueno, el equipamiento, sí, comprando el calibre y todas las cintas y los antropómetros para medir los diámetros más largos, saldrá $1,000-$1,200. Y bueno, lo complicado era antes hacer las cuentitas, cuando empezamos las hacíamos manualmente y ahora obviamente hay ya planillas hechas por todos lados, que todo el mundo busca un poquito y encontrás una planilla en Excel que te dan, pones los datos y ya tenés todos los resultados. Podés hacer toda la cineantropometría y medir, ponerlo en el software y demás, pero... Si tenés solamente el calibre, usando solo la sumatoria de pliegues, ya tenés el control que necesitás para un consultorio, por ejemplo. ¿Por qué? Los pliegues miden la grasa, lo del calibre mide músculo y bueno. Claro, los pliegues miden la grasa. Todos los métodos de composición corporal se basan en los pliegues para después, con medios de fórmula, decirme el porcentaje de la grasa. Pero yo, cuando evalúo a alguien en mi consultorio, voy yo, digo, no, doctor, vengo porque empecé a correr, quiero bajar la panza, pero empecé a ir al gimnasio, entonces quería un control, que me dé una dieta y demás. Si yo me peso nada más, ¿qué me falta? Y si el tipo empezó a ir al gimnasio, capaz que no baja de peso porque aumentan los músculos. Yo no, pues ya tengo muchos músculos, pero Y entonces el tipo dice, voy, yo me siento, me bajé un coso del cinturón, yo, pero peso siempre lo mismo. Y porque por ahí estaba, no hacía nada, empezó a ir al gimnasio y aumenta el músculo pesa más que la grasa. Entonces, por ahí va subiendo de peso. Entonces, con la balanza sola no me alcanza, pero con la balanza y la sumatoria de pliegues, si la cine antropometría o todas las otras cosas, para calcular la grasa van a medir los pliegues. Es decir, si yo mido los pliegues y los sumo, porque si mido uno solo... Por ahí le pifio, porque por ahí el tipo bajó acá y yo le mido acá y este le da siempre lo mismo. Si le mido 7 pliegues o 6 pliegues y lo sumo, ya está. Ya con eso le puedo decir si subió la grasa, si subió el músculo, si bajó el músculo, si bajó la grasa. Le puedo decir todo. Por ahí no le puedo decir cuántos kilos de grasa bajó, pero si le digo que bajó, tenía 80 y ahora tiene 70 de sumatoria de pliegues, ya está. Le hago un grafiquito y con el calibre solo lo voy siguiendo. ¿Qué tengo que hacer? El martes al CASI, va a dejar el nutricionista al CASI, como tiene 100 tipos que medir, hace eso, balanza, pliegue, balanza, pliegue, balanza, pliegue, balanza, pliegue. A ella le sirve este. Entonces, con eso, puedes medir con esto también. En lugar de medirle los pliegues con la pinza, los medís con esto. Tenés las mismas precauciones que en la pinza, de ponerlo siempre en el mismo lugar, después mide, ves la fase ahí. Lo va a hacer el doctor que hace imágenes, así no hacemos lío. Bueno, y lo que decíamos, mido para ver, para hacer intervención y para controlar después. Hay pacientes que vienen, no, quiero para ver cómo estoy. Bueno, está bien, si se le puede cobrar 400 pesos, se la haces. Y si no, no le sirve para nada hacerte una sola composición corporal o no hacer ninguna intervención. ¿Para qué te sirve? Para saber si... A ver, subiste la camisa y ya te digo si tenés panza o no tenés panza. No necesito otra cosa. La mayoría de las cosas, de las veces, es así. Comparación de fotos, digo, foto 1, foto 2. Claro, no necesitas, digamos, es ponerle un número a alguna cosa. Pero si voy a hacer intervenciones más justitas o en un alto rendimiento y más, sí, obviamente sí la necesito. Y para el paciente en el consultorio, la sumatoria de pliegue es... Si el tipo va haciendo las cosas bien, que eso es recontramotivante, porque a veces te pasa eso, que la balanza se clava, y el tipo dice, puta, bien, y por ahí el tipo abandona y estaba bajando la grasa, pero mantuvo el músculo, le mostrás en la cosa, por ahí en las primeras, dos primeras le mentís y le bajás un poquito más para que se entusiasme, y baja. Si está haciendo las cosas bien, va a bajar. Pero a veces cuesta al principio arrancar, ¿viste? Entonces, a veces, pero una sumatoria de pliegues nada más, si no tenés todo el resto de las cosas, ya sirve. Lo que decíamos, la grasa la mide por los pliegues cutáneos, valiéndose, porque hay una relación lineal o relativamente lineal. Yo obviamente puedo medir la grasa subcutánea con mi pliegue, no puedo medir la grasa interna visceral con una pinza, sería muy malo si te quería hacer eso. Pero hay una relación entre la subcutánea y la grasa interna. Se mide con el calibre que les mostramos recién. Esto está mal, se mide siempre del lado derecho, cambió esto, antes se medía del lado hábil y ahora, para simplificarlo todavía más, para los que te dicen, yo le pego con las dos, entonces no sabes de dónde lo tenés que medir, se mide siempre del lado derecho. Tenés que medir, obviamente, estandarizando, como decía él, lo más posible, entonces tenés que medir siempre el mismo lado, siempre del lado derecho. Y medís tres medidas y se usa la media. Que obviamente si tenés el software, ponés las tres medidas y el software sabe cuál tiene que usar. Podés hacer la cantidad de medidas que quieras, hacerla menos de 2 meses de diferencia no tiene mucho sentido, 1 mes en un deportista profesional que realmente hiciste una intervención, le cambiaste muchas cosas, o no, pero lo pesás y cambió 2 kilos de peso. Entonces, che, ¿qué pasó? No, vení, vamos a medir. Pasa eso. Los jugadores los miden, el entrenador, la mayoría, por lo menos una vez por semana los pesa. Entonces, cada tanto va el profe a la nutrición y dice, si lo medís a Pepe, que vino con 2 kilos más. Entonces, le hace la composición. Dice, no, mirá, subió músculo. Sí, empecé a ir al gimnasio. La antropometría focalizada la hacen también en paciente, por ejemplo, que fue operado de cruzado y tiene que recuperar un muslo o un cuádriceps. Nosotros, vos para las fórmulas se usa el lado derecho, pero nosotros en el fútbol las piernas les medimos las dos y comparamos las cosas. ¿Habías en el seguimiento de la recuperación? Sí, pero igual después de una cirugía de cruzado lo seguimos con fuerza más que con... Pero obviamente me dije, le faltan 4 centímetros. Eso lo usamos mucho en el consultorio. El diámetro del muslo, para decir, porque es muchas veces muy notorio. Entonces, y la gente no se da cuenta, increíblemente no se da cuenta que tiene una patita así y la otra así, pero se la medís y decís, tenés 8 centímetros de diferencia, ¿en serio? Te dicen. Y ahí obviamente te dejan de preguntar si pueden ir a jugar al rugby. Generalmente son jugadores de rugby, eso, ¿no? Bueno, aparte está demostrado que la fuerza se recupera más rápido que la masa. Vos puedes tener claro. Masa y puedes recuperar más rápido el diámetro, por ahí no. Si tenés mucha diferencia de diámetro, seguramente la fuerza te da mal. Igual te tenés muchos parámetros, el tono, un montón de otras cosas. Si tenés mucha diferencia de diámetro, la fuerza te da mal. Pero lo que dice él es verdad. Nosotros hacemos control de fuerza. Cuando ya están trabajando bien la fuerza, tenemos la dinamometría, le hacemos una dinamometría y vemos la fuerza y comparás con la otra pierna. La mayoría de las veces no tenés una evaluación inicial, tratamos de tener de todos, pero es difícil de tener muchas veces, entonces, pero bueno, por suerte tenemos dos piernas, lo comparás con la otra. Si tienen más de 15% de diferencia de fuerza o más de 10% de diferencia de fuerza, tratamos de no darle el alta. Pero en el consultorio, sí, mucho. Mucho y ahí se dan cuenta. Bueno, obviamente el tiempo depende un poco de la experiencia del evaluador y de eso, si al principio haces 3 mediciones y después ya si medís mucho, lo hacemos 3. Lo que decíamos antes también, una sola evaluación mucho no sirve, lo más útil es poder compararlo por lo que decíamos antes dentro del grupo. Si vos ves, tenés un grupo que están todos gordos, haces una cosa para eso. Si tenés un grupo que a todos les falta masa muscular, haces una cosa para eso. Si tenés un grupo que está acá y tenés un muñeco acá y otro acá, estos dos tienen que hacer algo diferente. Entonces por eso es la comparación dentro del grupo. Y sobre todo el seguimiento a través del tiempo. Medir, hacer la intervención, vos tenés que subir masa muscular, vamos a hacer con el profe un entrenamiento, toma tal proteína, o toma creatina, o toma esto, o toma lo otro, y te mido dentro de un mes y vemos qué pasa. Millones de fórmulas de 2 componentes en este caso, con los que le decía antes, y todos con distintos estándares de normalidad, para decirlo de alguna forma, o midiendo al mismo sujeto con este método te da 12%, con este 7, en realidad los miden, medís todas las medidas y después con todas las medidas que tenés, que no sé si tengo una planilla, pero si vos medís los 9 pliegues, todos los perímetros de la cabeza, del cuello, del bíceps, del antebrazo, todos los perímetros que hay de las mediciones antropométricas, después podés usar cualquier fórmula. Entonces, esto es una medida de un individuo y con los distintos métodos le da estas diferencias de valores. Entonces, cuidado si vas a comparar y viene el paciente o el atleta y te dice, no, pero a mí me habían hecho uno y me dijeron que tenía 10% de grasa. No, bueno, te midieron con otro método. Bueno, esos dos que vimos antes, el de 4 componentes, que en algunos lugares usan el de 4 componentes, y el de 5 componentes, están basados en esto de la proporcionalidad, los que yo les decía antes. Medir los volúmenes de los tejidos y después, de acuerdo a la densidad de esos tejidos, calcular la composición corporal. Y utilizan esta estratagema Phantom, que ahora vemos qué es. Está hecho esto para hacer para poder comparar los dos sexos y para poder comparar individuos de distinta estatura. Entonces, todas las cosas se llevan a como que el sujeto por distintas fórmulas, pero siempre considerando que llevando a que cada uno mida 1,70,18. ¿Sí? Entonces el más chiquito se lo multiplica por un factor, por un 70,18 dividido, que no importan las fórmulas, pues no vamos a volver locos. Al más alto se lo divide, se lo baja. Entonces cuando yo voy a comparar, es como que todos midieran unos 70,18. Y como si todos fueran asexuados, para poder comparar hombres y mujeres. Si bien esto no es así, porque cuando vas a los porcentajes, no son iguales los porcentajes de grasa o de músculo de la mujer y del hombre, ¿no? Pero en la estratagema Phantom tienen que estar en los scores Z. Y después de cada una de las variables que vas a medir, vamos directamente acá. Ya lo dijimos. Sería como como una moneda para poder comparar, ¿no? Es sacar el sexo y estandarizar la altura. Y entonces, cada una de las medidas que haces, lo comparás como contra esto. Esto es asexuado, el promedio de tu población. Obviamente, la Sociedad de Cine Antropología tiene promedios estándares mundiales de hombres, mujeres, jóvenes, viejos, que es esta línea media. Y nosotros, por ejemplo, cuando medimos, ya con tantas medidas que tenemos, esta línea media es el promedio de, si estamos midiendo a la primera, el promedio de el pibe es marcador de punta, el promedio de marcadores de punta, de Boca, de todo el tiempo, qué sé yo. Entonces, cada una de las medidas se estandariza a que esa medida se compara con ese promedio, corrigiendo el factor de la altura. Entonces yo mido acá pliegues, grasa y lo comparo contra el promedio. Entonces, mirando esto, nada más puedo decir que este sujeto está bien, tiene menos pliegues grasos que el promedio de lo que lo estoy comparando. ¿Qué tengo que tener cuidado acá? Obviamente, si estoy comparando contra un estándar de hombre, mujer, deportista, no deportista, gordo, flaco, de 10 años, de 20, de 30, de 60, que obviamente si mide un deportista y está acá, no está bien. Tiene que tener bastante menos. ¿Sí? Ahora, si este estándar es el promedio de mis jugadores y el pibe está acá, bueno, está bien. Está un poquito arriba de mi promedio, está bien. Mejor que esté abajo, pero bueno, ya si está en mi promedio, está bien, está en el promedio, está en el medio, está en el 50%. La mayoría de las veces que van a comparar esto, van a comparar contra este estándar que compara, que son hombres, mujeres, jóvenes, viejos, gordos, flacos y demás. Entonces, ¿para qué les digo esto? No es que siempre yo tengo que estar en la línea media de esto. Esto es una proporcionalidad para poder compararme. De acuerdo a la población que estoy midiendo, trato de compararlo. Si tengo datos de esa población, trato que esta línea media, ahí ya es un quilombo, porque hay que modificar la planilla, el software, tenés que tener, nosotros lo tenemos semiautomático, pones el puesto y la categoría y va a buscar el dato a una columna específica, pero la mayoría de las veces no lo tenés eso. Entonces, esta columna es un estándar, que depende quién hizo la planilla, quién te la dio y demás, pero normalmente son estándares que vienen de la Sociedad Internacional de Cine Antropometría, que son de población general. Entonces, cuando vas a comparar, tenés que ver tú a quién mediste. No, y bueno, medí una mujer de 40 años que va a correr dos veces por semana y demás. ¿Y cómo le va a dar en relación a la línea media los pliegues, por ejemplo? Aunque esté bien. Muy bien. No muy bien, pero... Claro, lo más probable es que la mujer tenga un poquito más que la línea media. Estás comparando hombres y mujeres. La mujer tiene más grasa que los hombres. Sobre todo en algunos lugares. Te sirve mucho esto también para ver lo que esa de la proporcionalidad. Un hombre por ahí tiene tríceps por acá, subescapular por acá y tiene abdominal por acá. Y bueno, tiene una grasa centrípeta, qué sé yo. Bueno, por ahí algo tengo que hacer, o al revés en la mujer. Pero bueno, con esta proporcionalidad yo puedo comparar distintas poblaciones. Siempre teniendo... En los equipos siempre te vas a separar los sexos, aunque digo que es unisexuado, te puedes separar, hacer columnas. El método te saca el sexo. Después depende qué vos uses para compararte. Si vos te comparás contra el, te dio una planilla y el estándar, dice, ¿de dónde, qué, con qué estándar me pusiste? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es, qué es este? Y el tipo dice, no, qué sé yo, el que venía, bueno, ese es el de la ISAC probablemente. Son hombres, mujeres, es población general. Entonces vos tenés que tener. Después vos tenés, trabajaste 5 años en el rugby, te juntaste con alguien, qué sé yo, y tenés 200 medidas, entonces vas a tener. Nosotros lo que hicimos es agarrar la mejor de pirulito, manganito, y esa es la línea media. No le decimos esto que es la mejor de, porque si no nos cagan la piña. Pero le decimos que es el promedio de. Entonces, esto ya es exigente, porque es la mejor de todos los que ya pasaron por ese puesto. Y los que son muy malos ni los ponemos, porque nos cagan ahí el promedio. Entonces, esta es la mejor de buenos. Pero después, vos para tener esta media que sea tu población, necesitas mucha población. O si vos tenés 3, no puede ser ese tu estándar, tu línea media, porque ahí te conviene seguir teniendo, comparándote contra el de la población general y acordarte que, no, pero Pepito, Juancito y Pedrito estaban por acá, y este de gordo está por acá. Tenés, che, bajá, se lo mostrás. Pero después, si tenés muchos datos, obviamente te conviene esto, porque después es regráfico esto. Lo mirás así, estás abajo, estás arriba, no tenés ni que ir a ver los porcentajes. ¿Ustedes, perdón, pero tienen algún tipo de sanción informal con algún jugador que no? Depende del cuerpo técnico siempre, las sanciones. Hay lugares que hacen, como te decía Juan, que los pibes tienen multa. Por peso, plata. El jugador, al de fútbol, por lo menos, lo que le duele es el bolsillo. Pasa el bolsillo y ya sonás. Pero, no sé, le sacás a Messi 1.000 pesos y te mata. Pero después los pierde al póker en 2 minutos. Pero si es una multa, te mata. Nosotros, ahora este cuerpo técnico no hace multas, pero con algunos hicimos multas y para que se engancharon más todavía, que era una multa, era de ellos. Y con esa multa hacían caridad. Entonces ellos manejaban el fondo. Entonces se cagaban a palos por sacarse plata entre ellos. Entonces los traían ellos, me dieron que está gordo. Se subían a la balanza y ellos mismos lo controlaban. Y es lo mejor eso, porque lo hacen entre ellos. Y no era una sanción del club. Entonces era mucho mejor para ellos. Si no, nosotros nos tenemos que poner en los botones del club. Yo tengo que ir a decirle al gerente, cobrarle a Juan tanta plata, que se llama, me cagan a pino, me vendo bien, pero como era entre ellos y era plata que manejaban ellos, buenísimo, lo manejaban bien. Y afuera les cobran, lo que pasa que tenés que tener mucho cuidado, porque habría que hacer esto. Afuera les cobran por la balanza. Y pasa, Ibarra fue al Mónaco, Ibarra es así de músculo y nada de grasa, le pones la pinza y la pinza. Me dice un play y hace así la pinza. No hay nada, no tiene nada de grasa. Y fue al Mónaco y le hicieron bajar de peso. Y le querían cobrar, hasta que nosotros mandamos todas las composiciones corporales que teníamos. Terminó hablando con el príncipe y no le cobraron más. Pero por eso tenés que tener cuidado en por qué le cobro. Que antes. Obviamente para todas las cosas que medís, estos son, lo otro eran pliegues, estos son perímetros, estos son todos los que se miden para el modelo de 5 componentes, cabeza, cuello, brazo relajado, brazo flexionado, pero bueno, después lo van a ir viendo más, vamos a practicar, vemos si lo van haciendo mejor, si lo van haciendo con la nutricionista, alguna vez vamos a hacer acá también, venimos todos, marcamos, medimos, esto hay que medir, Después, el que le interesa también puede hacer el curso de la ISAC, pero en realidad hay que practicar y ver y ir midiendo y agarrando la práctica. Esto es como lo hace el Phantom para llevarlos todos a 1.70-18. Lo que medís por 1.70-18 dividido la altura del sujeto. Entonces, los estandariza a todos. Esto tendría que haber sido que funcione todo. Distintos valores para distintos modelos. Este es un modelo de 4 componentes. Distintas fórmulas. Este es uno de los que se usa también acá en Argentina. Mejora el modelo anterior. Esto es lo que yo les decía antes, que este ya incorpora el de 4 y el de 5 componentes, que las masas se estiman independientemente del peso, lo que llamamos el peso estructurado, y después entonces esto nos da la posibilidad de que se pueda controlar internamente mi medición. Si yo comparo el peso estructurado con el peso de balanza y hay mucha diferencia, medí mal o pesé mal, lo más probable es que haya medido mal. Lo que yo te decía antes, cuando vos ves ahí en el Phantom y una medida se va demasiado, pues ahí está el error, seguramente. Esa es la que mediste mal. Entonces tratás de medir, es raro que un tipo sea magro acá, magro acá, magro acá, muy gordo acá, magro acá, magro acá. No, probablemente esta está mal y lo vas a medir. Cuando vos vas a después a controlar esto y decís, me da 20% de diferencia entre el estructurado y el de balanza, ¿qué pasó? ¿Qué medí? Mido todo de nuevo. No, voy a ver ahí a la estratagema Phantom a ver qué pasó. Si hay alguna cosa desfasada, lo más probable es que esa esté mal. Utiliza la estratagema Phantom y calcula independientemente. Y bueno, se mejoró después con el de 5 componentes porque vieron que subestimaba la masa adiposa. Y obviamente si subestima una, sobreestima las otras. Eso lo vieron con este, que es el primero que se validó contra disección cadavérica. Hicieron eso, hicieron todas las medidas antropométricas en uno que ya estaba muertito, después lo disecaron y vieron, sacaron toda la grasita, la pesaron, todo el músculo lo pesaron, y después hicieron las regresiones. Entonces ahí vieron que el otro método que se usaba antes sobreestimaba unas masas y subestimaba las otras. 5 componentes divide masa adiposa, muscular, ósea, residual y masa de la piel. Obviamente lo pesamos, medimos la talla, talla parado, talla sentado, longitudes segmentarias, se marca lo que decíamos antes, no puse lo de las marcas acá porque eso es para ponerse y verlo y practicarlo, si no, no sirve para nada, te los olvidas, pero se marcan siempre relieves óseos, generalmente, se busca el relieve, se marca con la uña, dejas la marquita y con un lápiz dermográfico marcas. Entonces se marcan relieves óseos, mira, alturas segmentarias, brazo, antebrazo, la mano, la pierna, el muslo, la pierna. Diámetros con los calibres, acá las caderas, perímetros y los pliegues cutáneos con el calibre. Y con todo eso ponemos las masas, masa adiposa, masa de la piel, masa ósea, masa residual y masa muscular. Y otra vez tenemos la posibilidad de ponerlas otra vez en una comparación contra la línea media. Otra vez, la línea media seguramente es población general, hombre, mujer, ta, ta, ta, ta. Para nosotros es del puesto. Entonces, además de ver, sí, porque por ahí el pibe es así flaquito, no tiene un gramo de grasa y por ahí entonces el porcentaje de masa muscular te da bien, pero el peso te da por acá. Y vos decís, che, bueno, sí, está todo bien el porcentaje, pero tendrías que subir un poquito de peso, aumentar un poco la masa muscular. O no, depende, después depende del puesto, las características, un montón de cosas. Pero con esto solo yo ya puedo ver si, comparado con mi grupo, con la población, está por acá. Si no tengo la línea media y esto es población general, mide una mujer, bueno, sí, siempre vas a tener un poquito más que lo medio, porque la estás comparando con hombres, por ahí es una mujer de 50 años y le mediste, y la estás comparando con chicos de 20 años, con deportistas, entonces siempre considerando a quién estás midiendo. Y esto es lo que se hace. El porcentaje, que es a través del volumen, se calculan los kilos, por las fórmulas de las densidades y eso, no sé si se las muestro después, pero no tiene sentido saber las fórmulas porque ya están acá, sí saber más o menos de dónde vienen, después lo vemos. Sumás todos los kilos, y este es el peso estructurado. Y esto es lo que no está acá, la comparación, esto es lo que tenés que comparar con el peso de la balanza. ¿Sí? si esto, entre esto y el peso de la balanza hay mucha diferencia y algo seguramente me diste mal. ¿Eh? Este score Z es esto, siempre score Z es esto, score es el desvío estándar en relación a la media. Y acá lo que nosotros tenemos, esta es una medición que no se había hecho nunca antes, pero sí no, te va diciendo automáticamente la diferencia con la medición anterior. Entonces vos le das acá, sabes cómo está ahora, y le podés decir, che, bajaste 2 kilos de grasa, subiste tanto de masa muscular, esta es la primera, por eso te da todo así. ¿Cómo se calculan? No para que lo sepan, pero para que vean más o menos qué es lo importante medir. O después, o sea, yo no tengo que saber la fórmula, pero tengo que saber, no sé si está acá, así. Tengo que saber que, porque por ahí, nosotros por ejemplo medimos 9 pliegues, porque hacemos la sumatoria también y a veces, hoy el entrenador este está acostumbrado a que usaba 6 pliegues, entonces tiene el valor de 6 pliegues, entonces decimos, pum, le damos el de 6, pero nosotros siempre medimos 9, nosotros tenemos un montón de datos de 9, entonces nosotros seguimos midiendo 9. Pero el de 5 componentes usa 6 nada más, ¿sí? Entonces, después yo mido lo que quiero. Lo mínimo que tengo que medir es lo que va a usar el método, si no, no me va a dar ningún resultado. Pero si yo sigo midiendo 9, está bueno saber cuáles son los que intervienen acá, porque si me da mal el resultado y tengo que ir a medir todo de nuevo, sé a dónde tengo que ir a mirar, por ahí dónde me equivoqué. Entonces acá está el tríceps subescapular, subespinal, abdominal, muslo frontal y pantorrilla. Y así se calcula, son los scores, regresiones que se hicieron matemáticamente después de comparar las medidas con lo que dio los cadáveres. Y después se calculan, eso calcula el porcentaje y después calculamos los kilos. También por fórmula de regresiones, todo estandarizado para la altura. Para el músculo intervienen, y esto por ahí es más importante que lo de pantorrilla, porque a veces el tipo hizo muchos ejercicios, subió mucho brazo y te sube mucho la masa muscular y por ahí no hizo nada del otro y sube mucho. Es bueno saber cuáles son las cosas que intervienen. ¿Y por qué? Hay algunos perímetros que tienen mucho error. Uno de ellos es el tórax y otro es el abdominal. ¿Por qué? Porque yo tengo que respirar. Entonces por ahí cuando lo están poniendo, el tipo me hace así y se queda y yo no presté atención y me robó 3 centímetros y me da que subió la masa muscular. Entonces yo voy a ver los otros, voy a ver los perímetros. Che, no, pero pará, el brazo no subió, este no subió, te subió la masa muscular, no, pero el tórax. Y en el tórax no hay músculo, obviamente, pero si le subió esto solo, no, es probablemente algo medí mal. Entonces por eso es bueno saber cuáles son los que intervienen en el cálculo. O si sos vago y querés medir solamente estas cosas, bueno, los que intervienen los tenés que medir sí o sí, si no, no te va a dar el resultado. Los kilos de músculo otra vez con regresiones. La masa de la piel también como la calcula. El área superficial asumiendo un grosor constante. La masa de la cabeza como la calcula. Luego la masa esquelética y la masa residual también como la calcula. Cada masa se calcula por medidas que tomaste y después se suman todos los pesos y eso es lo que se compara. Lo que decíamos antes, la diferencia no tiene que dar más del 5%. Si te da más del 5%, primero si haces el curso no te validan y después si vos estás siempre midiendo y te da más error y después cuando hay una diferencia nunca sabes si la diferencia es tu error o el paciente cambió algo. Y después, lo que es difícil siempre, que te van a preguntar, es, ¿y cuánto tengo que pesar de todo esto? Que me diste todo, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Cuánto tengo que pesar? ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a ver si no lo van a leer ahí. Para el peso ideal, ¿qué puedo considerar? Es difícil, porque desde el punto de vista en el consultorio, un paciente sedentario o medianamente activo y demás, en realidad lo único importante desde el punto de vista de salud, ¿qué es? La grasa. no va a tener una masa muscular que yo digo, che, voy a tener que subir porque es raro eso. Es algo, bueno, obviamente, alguna patología alimentaria, alguna desnutrición, algún celiaquía, alguien que esté volviendo de alguna enfermedad o algo. Pero es raro que yo le tenga que decir a alguien desde el punto de vista de salud, tenés que aumentar la masa muscular. En el deporte es complicado decir cuánto tenés que pesar de músculo. En ningún deporte, qué sé yo. Porque lo ideal es que no peses mucho de músculo, pero que tengas fuerza. ¿Sí? El tipo, hay chicos que son así y tienen más fuerza que uno que es muy grandote. Y ese va, obviamente va a correr más rápido y va a saltar más alto, porque tiene menos peso que trasladar. Entonces, es difícil que yo le tenga que decir, hay bajos pesos, sobre todo los chicos, o por ahí un chiquito que sube de categoría y empieza a jugar, o en el rugby, ahí es más probable que pase, pero es difícil. Entonces, pero si yo ya entonces meto 20 variables, la grasa, el músculo y demás, ¿cómo llego a un peso? No puedo, es muy difícil llegar a un peso. El músculo es difícil decirle, entonces, para poder calcular el peso ideal, lo que nosotros hacemos es establecer el peso graso deseado. Que el peso graso deseado va a depender, otra vez, de la población que estoy evaluando, de dónde vengo. Tampoco me sirve mucho si tengo un paciente en el consultorio que pesa 120 kilos, decirle el primer día, no, vamos a 70, porque no se puede. Entonces voy estableciendo objetivos parciales por ahí. Pero en el deporte sí puedo decirle, mirá, el estándar mío para tu puesto y demás es 18% de grasa. Los porcentajes más o menos son para deportistas de alto rendimiento, abajo del 20 la grasa, para hombres, 20, depende del deporte, 20, 24, 25 para la mujer, pero bueno, menos de 20 también, mejor, ideal. Y el promedio nuestro por ahí es en una primera división 18% de grasa, algunos años 17. Entonces yo trato de establecer ese porcentaje deseado, que puede ser la media del grupo mío, la mejor de él previa, un chico que por ahí me subió el músculo, pero me subió también la grasa, y yo sé que él con, no sé, 18% de grasa estaba bien y pues puede volver a ese porcentaje, entonces pongo ese porcentaje y deseado. Entonces, primero establezco el porcentaje deseado, entonces el peso ideal va a ser los kilos del tejido magro por 100 menos el porcentaje real, porcentaje graso real dividido 100 menos el porcentaje graso deseado. 100 kilos, pesa 30, puse 100 kilos para que sea fácil. El ideal del deporte es 20% de grasa, entonces yo le puedo decir con la fórmula directamente, tenés que ir a tu peso, va a ser 87.5 y vamos apuntando ahí. Obviamente en el software nosotros lo tenemos, que ya lo calcula automático y pone el peso ideal. Referencias. Lo que decíamos antes, que por ahí yo puedo nada más que hacer una sumatoria de pliegue y le voy diciendo, pues si hago esto solo, lo mismo que tenía para la composición corporal, de los estándares para las diferentes poblaciones, bueno, lo ideal es tener, ven que la mujer tiene más que los hombres, en sumatoria de pliegues, obviamente en porcentaje de graso también. El deporte, los fondistas son recontramagros, obviamente, tienen menos de 40, un futbolista 50-60, nosotros siempre le pedimos abajo de 60. Rugby está muy mezclado, hay muchos diferencias, mucha diferencia por puesto. Esta es la sumatoria de 6 pliegues, estos 6 pliegues. Ya vamos terminando. Nada, valores también de referencia para los distintos pliegues. Y una cosa que se puede estimar, para sobre todo lo que decía él, que son los perímetros corregidos. ¿Qué es eso? En cada segmento yo estoy midiendo el perímetro y el pliegue. Entonces, yo midiendo el perímetro, lo que decíamos, puedo comparar una pierna con la otra, si estoy comparando al mismo de él, lo más probable que el pliegue, que no tenga más grasa en esta pierna que en esta, ¿no? El porcentaje de graso debe ser igual, pero yo puedo decirle del perímetro, restando la circunferencia de la grasa que también estoy midiendo, puedo decir exactamente el perímetro cuánto representa de la masa muscular, ¿eh? El hueso y demás, obviamente, pero bueno, lo que cambia es el músculo, ¿no? Y después, cosas que se empiezan a usar, que puse este como ejemplo, pero son índices, ¿eh? Para índice de la relación entre la cantidad de grasa y el músculo, entre el músculo y el peso total, entre el músculo y el hueso, ¿eh? Para determinar distintos niveles de potencia, por ejemplo. Terminamos. ¿Alguna pregunta? Vamos poniendo esto. ¿Preguntas, chicos, o algo que no se entendió? Que volvemos, que quieren ver aparte. El tema este de hoy es consulta clásica del médico deportólogo, ¿no? Exactamente. Y todos los pacientes caen con la fichita, con 1, 2, 3, 4 de los debates dados, y todas las tienen que leer. O sea, esto lo tienen que leer.